Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el Magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llame, yo responderé. Cuando suene la última trompeta y los muertos sean llamados de su prisión y sean transformados en un abrir y cerrar de ojos, se colocarán las coronas de gloria inmortal en la cabeza de los vencedores. Y oiremos la voz de Jesús decir: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo para siempre. Amén.